que Racing definitivamente en algún momento va a encontrar el rumbo como para volver a ser el Racing importante a todos los niveles, tanto futbolístico, institucional y social. Cuando parece que se van a encontrar los rumbos, uno se encuentra con ciertas situaciones que lo golpea y mucho, y bueno, y ese pensamiento, esa ilusión se derrumba totalmente. Digo esto por lo que pasó ayer en la asamblea, y bien comenzó la asamblea, uno podría decir que automáticamente terminó, más allá de que todo lo que tenga que ver con asambleas habitualmente son trámites burocráticos, porque uno sabe que todo lo que tenga que ver con aprobaciones se termina aprobando por mayoría, más allá de que siempre pasa de que en un 100% la minoría vota en contra de todo lo que tenga que ver con lo que se trate. No porque lo hagan por antojo, sino porque si votan en contra seguramente tendrán siempre sus motivos como para hacerlo. Pero normalmente pasa eso. Cuando se trata un tema, habitualmente se aprueba por mayoría. Y ayer pasó algo muy particular que no había pasado nunca como pasó ayer, que ni bien comenzó la asamblea, la minoría decidió levantarse de las butacas y retirarse del recinto por entender que estaba totalmente cargada de nulidad la asamblea, que no correspondía hacerla. Esto mismo nos manifestaba César Crome cuando charlábamos ayer con él, pero fue algo inesperado porque previo al inicio de la asamblea habíamos hablado con él, y una de las cosas que habíamos planteado, más allá de la diferencia, es que seguramente la asamblea se iba a tratar adultamente, como se lo hizo siempre, porque todos quieren lo mismo, bien por Racing, y más allá de esas diferencias, habitualmente se hablan y pueden llegar a haber entendimientos o no, pero fundamentalmente estas asambleas en particular tienen como metodología eso, ¿no? Hablar de todas las situaciones particulares que tienen que con los números, con los procedimientos que hubo a cabo en el último año en cuanto a todos los movimientos que tengan que con el club, se charla y uno se entera de muchas cosas a través de la palabra de aquel que tiene que explicarlo. En este caso, fundamentalmente pasaba por el secretario de Hacienda, por Pablo Mena, dando explicaciones. Pero ayer todo se apresuró y como decíamos, no habían pasado ni siquiera 5 minutos del inicio de la asamblea que la minoría decidió levantarse y retirarse del recinto. Y no, la verdad, no, para nada. Colabora al engrandecimiento de Racing que uno quiere. Repito, más allá de estar de acuerdo con ciertas situaciones particulares que plantea la minoría, que coincido absolutamente que tienen todo el derecho de, como representantes asambleístas y como socios, de saber todo lo que tiene que ver con Racing, y no pueden aprobar un presupuesto sin tener conocimiento pleno de todo lo que significa ese presupuesto y en cuanto a su movimiento y en cuanto a lo que se ve reflejado. Pero me puso muy mal lo de ayer, incluso lo charlé con gente de la minoría. Ahora vamos a ver si tenemos posibilidad también de seguir hablando del tema, pero me puso realmente mal lo que sucedía en el día de ayer. Le pido a Roberto Pena ir una pequeña tanda, cortita, y enseguida seguimos charlando con los hinchas. Se comunican al 4651-1616, 4651-2828. Vamos a la tanda y enseguida decimos haciendo compañía. Verano, y este me parece que te va a costar bastante, ¿no? El Plaza Constitución, donde ahora hay un escándalo. No, justamente. Y no, sí, obviamente. Vas a extrañar a Mar del Plata, ¿no? Y iré a los partidos, por lo menos. Bueno, no me descarté. No te descarto, pero no vas a tener tal vez la posibilidad de disfrutar tanto los días. Y no, porque encima Racing va a estar en Open Door, que me gusta. Sí. Pero debe hacer 50 grados en esa zona. Sí, en verano. Sí, la verdad que sí, pero bueno. Mariano, sí. Quiero que compartas una charla que vamos a tener ahora. Antes mencionaba que la verdad ayer de Racing, de la sede de Avellaneda, me fui mal, me fui triste por una situación muy particular que tiene que ver con lo que pasó en la asamblea. Nada hacía prever eso con la charla previa que habíamos tenido al inicio de la asamblea con César Silva Crome, que es el primer representante por la minoría, porque él manifestaba que había diferencia, pero que se iba a tratar todo con adultez, como había sido hasta ahora, más allá de las diferencias que existían. Pero pasó que empezó la asamblea, se pusieron en conocimiento los puntos que se iban a tratar en el día, que eran 3, y a partir de esa pronunciación de los temas a tratar, la minoría tomó una determinación, para mí, una determinación que no hace más que reflejar que tal vez no se maduró ni se creció al nivel que uno esperaba que se había crecido en cuanto a lo político, en cuanto a lo social. Está en línea César Sivakrome, le quiero preguntar por qué sucedió esto cuando antes habíamos hablado con él y él me mencionaba, entre otras cosas, de que se iba a tratar la asamblea con adultez, que seguramente se iban a plantear las diferencias, pero iba a pasar lo que pasó siempre en la conferencia. Déjame saludarlo a César, Mariano. César, buenas tardes, ¿cómo andás? A ver, ¿lo tenemos a César? Está, a ver, me dice Roberto Pena que sí, lo tenemos a César Crome, intentemos que se escuche, porque no lo escucho yo, ¿verdad? Hola. Ahora sí, te escucho. ¿Cómo andás, César? Bien, Dani, yo no te estoy escuchando bien, estoy escuchando mucho eco atrás. ¿Estás escuchando mucho eco? Sí, a ver, otra voz está atrás tuyo. Está bien, vamos a tratar de solucionarlo. Me escuchaba medianamente lo que hablaba anteriormente, ¿no? Que me entristeció y me puso mal lo que había pasado. Porque fue inesperado cuando charlé con vos, previo a la conferencia, manifestaste el desacuerdo que tenías en cuanto a cómo se llevó a cabo previamente la convocatoria, que no tienen documentación, y hasta ahí coincido absolutamente con la apreciación de ustedes y la obligación que tienen de enterarse absolutamente todo como para saber si se tiene que aprobar o no, en este caso, la memoria y balance. Pero me sorprendió cuando comenzó la asamblea que hayan tomado esa decisión particular. Mira, Dani, ayer cuando hablamos, está en el aire, salió al aire, me imagino que debe estar grabado. Sí. Yo te manifesté lo mismo que manifesté en la asamblea. Disculpame, pero estoy escuchando mi voz en el teléfono también. A ver, aguardame un segundito, espera. A ver, vamos a tratar de solucionarlo rápidamente. Mientras tanto también está Mariano. Vamos a hacer una cosita, ahí se cortó. Hola. Alguna de las comunicaciones se cortó. Ahí está, ahora yo escucho bien. Ahí escuchás bien, Bárbara, ahí solucionamos, bien. Aguardamos un segundo, cumplimos con la tanda de y media, y ya después me contás por qué se dio la situación como se dio ayer, que tiene que ver con la decisión de la minoría de haber manifestado el desacuerdo, y ese desacuerdo lo hizo mediante el retiro, mediante todos sus representantes del recinto en donde se trataba el presupuesto. Pero esperame un segundito que vamos a la tanda y enseguida hablamos, César. ¿Cómo? Muchos de ellos quieren participar al aire y tal vez no tengamos ahora el tiempo necesario como para hablar con todos, pero muchísimas gracias a todos los que se están comunicando y también nos envían mensajes. Estamos charlando con César Sivakrome, que es el primer representante por parte de la minoría. Ayer, una vez empezada la asamblea, manifestaba el desacuerdo, y ese desacuerdo se vio reflejado mediante el abandono del recinto. Y César nos iba a explicar justamente por qué se había tomado esa medida, que tiene que ver con haber abandonado la asamblea, que en donde se trataba la memoria y el balance. A ver, César, ahora sí, ¿me puedes escuchar mejor? Sí, ahora sí, Daniel. Bueno, mira, yo te cuento, ayer cuando nosotros estábamos hablando antes de ingresar a la asamblea, yo manifesté lo mismo que nosotros dijimos en el recinto. Antes de llegar a la asamblea, nosotros hicimos una serie de diligencias que fueron enviar cartas a personas jurídicas, hacer presentaciones para pedir la nulidad de la asamblea y que manden un veedor. Lo mismo hicimos, mandar una carta de documento al club. Cuando nosotros llegamos a la asamblea y vemos que se iba a desarrollar de manera que no iban a hacer caso a las oposiciones que nosotros habíamos previsto, manifesté el desacuerdo que nosotros teníamos, los motivos, que no se estaba cumpliendo con el estatuto, que la asamblea estaba viciada de nulidad, entonces nos retiramos y nos fuimos. ¿Por qué tomamos esta decisión? Nosotros, desde la primera asamblea que hemos tenido, no sé si vos te acordás, que fue por aprobación de presupuesto del año 2009, que se hizo por el mes de mayo-junio del año 2009, nosotros pedimos un cuarto intermedio por el motivo que no nos habían dado la documentación respaldatoria del presupuesto. Ahí la mayoría lo entendió y nos dieron el cuarto intermedio. A partir de ahí, para la asamblea de balance y presupuesto nuevamente, para poder conseguir la documentación respaldatoria que nos corresponde, que nos entregue César, por estatuto, César, por ley, César, ¿me escuchás? Nos costaba muchísimo. Era ir a buscar los papeles para Sole, después hacerle una minuta de lo que nosotros necesitábamos al contador Mena. El contador Mena nos contestaba a los 4 o 5 días que podíamos ir a buscarlo. Unos puntos estaban, otros puntos no estaban, y llegábamos al día de la asamblea con muy poca documentación para poder ver, y hasta viendo documentación el mismo día de la asamblea. Entonces, para esta asamblea nosotros somos tan socios de Racing como ellos y tenemos el mismo derecho que tienen todos los socios. Nosotros no tenemos más derecho por ser minoría. Tenemos el mismo derecho que tiene cualquier socio de Racing de saber cómo son los números y cómo es la actualidad del club. Y encima estábamos tratando un balance que arrojó 9.700.000 pesos de déficit. Entonces sería poco coherente de nuestra parte aprobar un balance sin tener la documentación y sin poder verla y sentarnos a debatir, que no puedo sentarme con una persona a debatir si no tengo los papeles enfrente. Hola. Sí, te escucho, César. Ah, no, pensé que te había contado. No, escucho la documentación. Yo no puedo ponerme a debatir con la comisión de piso, con el contador Menes, porque le debemos 14 millones de pesos a la AFA. Si yo no vi que le debemos los 14 millones, si se perdón, tiene que haber una documentación que lo respalde. También hay un rubro que dice otros gastos, 41 millones de pesos. ¿Qué les debemos? ¿Quién me va a ir a sentar a debatir con tanto yo como los otros representantes? Todo es para la mayoría, para la minoría. Si no sabes la documentación, ¿cómo lo vas a rebatir eso? ¿O cómo vas a presentar una objeción? Nosotros no es que no queremos debatir, nosotros sí queremos debatir. Nosotros queremos que esta comisión le vaya bárbaro, porque si le va bárbaro a esta comisión, le va bárbaro a Racing. Pero el problema es que ellos no presentan la documentación, no lo quieren hacer. Y ya nos conocemos porque ya van con estas 4 asambleas que tenemos, y siempre es el mismo manejo que hay. Nosotros pedimos documentación, ellos no la entregan. Entonces es imposible. Entonces en este caso dijimos, no vamos a avalar con nuestra presencia, porque si nosotros nos quedamos y tratamos de debatir y tratamos de informarnos en el momento, somos unos irresponsables. Y después las votaciones salen siempre 40-20, en el caso de ayer eran 38-15. Sí. Entonces nosotros, si nos quedamos, avalamos esa votación. Y nosotros lo que estábamos pidiendo era la nulidad de la asamblea. ¿Por qué? Punto número uno, en el primer punto del orden del día, llamar a 2 asambleístas para que firmen el acta, que eso es lo que marca el estatuto en el artículo 66, inciso A. Ellos ponen llamar a 2 asambleístas para que firmen el acta, aprueben y consideren. No es así. La asamblea es soberana. La asamblea es la que tiene que aprobar el acta. Se tiene que dar lectura del acta en la próxima asamblea. Y ahí la aprueba la asamblea. Como nosotros detectamos, cuando nos entregaron fotocopias de las otras actas, que había irregularidades, que lo que se plasmaba en la asamblea no era lo que después se volcaba en las actas, es que no vamos a aceptar más que el punto sea designación de 2 asambleístas para que aprueben el acta en nombre de los otros 60 asambleístas que están presentes. Y después tampoco se había entregado en tiempo y forma el informe del auditor contable que realizó el balance y tampoco el informe de la comisión fiscalizadora. Y lo que es peor, el balance que se trató ayer no estaba firmado por ningún miembro de la comisión directiva. Y tiene que estar firmado por Molina, por Magrán y por el tesorero. Entonces, todo eso es un puro de cosas que hacía que la asamblea no se pueda llevar a cabo porque era nula. No se respetó el estatuto. Entonces, no vamos a avalar nosotros eso. No es que no queremos debatir. Somos por ahí los primeros que queremos debatir y queremos enterarnos de cómo es la situación del club y en qué se está gastando los dineros del club. Está claro en cuanto a la situación que ha sido particular en torno a eso de en algún momento, ni bien empezó la asamblea, anunciar de que se retiraban del recinto por considerar que estaba totalmente cargada de nulidad todo lo que tenía que ver con la asamblea. Pero, te repito, a mí me quedó la sensación, y esto tuve la chance de hablarlo con vos, me quedó una sensación de tristeza enorme, porque lamentablemente esto demuestra que todavía hay que aprender muchísimo. En cuanto a la convivencia, en cuanto a tratar de hacer el Racing que queremos, que tiene que ver con un Racing enorme, como lo supo ser en algún momento. Estoy totalmente de acuerdo con vos, Daniel, pero esto se basa, para poder crecer hay que respetar. Entonces, si nosotros no respetamos el estatuto, si la mayoría de la comisión directiva no respeta el estatuto, va a ser muy difícil crecer, porque nosotros no es que estamos pidiendo cosas totalmente ilógicas. Lo único que nosotros estamos pidiendo es que respeten el estatuto y que nos entreguen la información respaldatoria de balance. Sí, quiero entregar la documentación. En la asamblea, y fue esto lo que sucedió con la mayoría. Sí. Iban entrando los representantes de la mayoría y les iban entregando en el momento la copia del balance. Sí. Se sentaban en las sillas, lo sacaban del folio y lo empezaban a leer. ¿Con qué autoridad podían aprobar el balance después si no estaban interiorizados los números? Entonces, eso es lo que nosotros queremos, nada más. Nosotros actuamos conforme al estatuto. No estamos fuera del estatuto y nos ponemos fuera del estatuto. Sí, no, no. Entonces, por eso digo de que... Para que tú crezcas, yo estoy de acuerdo con vos. Yo también estoy triste. Esto a mí no me gusta. A mí me gusta el debate porque es lo que nos va a hacer crecer y lo que nos va a hacer grande. Pero para poder debatir tenés que tener los elementos. Si nosotros no tenemos los elementos, ¿qué vamos a debatir? Nos sentamos ahí, escuchamos como Nena, como Dina nos dicen los números y por qué debemos una AFA o por qué debemos 17 millones de pesos de primas a los jugadores y por qué están otros gastos 41 millones. ¿Y con qué lo vas a rebatir esto? ¿O con qué vas a confrontar? El hecho acá es poder dialogar, es poder tener un diálogo y llegar al diálogo. Por nuestra parte siempre estuvo abierto. Del lado de la mayoría está cerrado, del lado de la comisión directiva está cerrado. Contra eso nosotros no podemos hacer nada. Nosotros lo que estamos haciendo es ejercer nuestros derechos como socios y como asambleístas de Racing. Está bien, ¿sabes qué? Esto lo manifesté más de una vez y lo sigo sosteniendo, ¿no? Me parece en circos las asambleas cada vez que se producen en Racing, por la situación particular que sabemos se termina aprobando por mayoría y la minoría habitualmente siempre todos votan en contra. Y me parece un circo también un poco lo que pasó ayer, porque una vez retirada la minoría, se siguió con la asamblea como habitualmente se sigue, pero uno sabía que automáticamente en ese retiro ya estaba todo aprobado y todo lo otro me parecería incoherente y me parecería falta de responsabilidad de los representantes, de la mayoría, no estar enterado de todo lo que tiene que ver con lo que pasó en ese presupuesto. Mena después explicó en cuanto a cada uno de esos puntos que tienen que ver con el balance, con la memoria, pero en realidad uno sabía que una vez que ya se retiraba la minoría, se terminaba la asamblea, se terminaba aprobando todo y que no iba a haber ningún tipo de discusión. Pero me entristece, ya te digo, porque veo que aquello que tenía que tener una importancia notable en la institución, que tiene que ver con las reuniones de los socios, con estas asambleas, pasan a ser secundarias y ridículas, porque la verdad uno sabe cómo van a terminar y sabe que habitualmente sucede lo que viene sucediendo. Seguramente tiene que ver un poco con lo que manifestaba Mena ayer, ¿no? Hay un estatuto totalmente obsoleto, que hay que modificar muchísimos aspectos, pero bueno, en ese punto en particular creo que la comisión directiva, que está a cargo del club, tiene que ver cómo modificar esos puntos, convocar a distintos sectores que tienen que ver con los socios, como para poder hacer esa reforma, que en realidad se puede ya hacer, pero lleva un tiempo, pero seguramente tiene que ver eso del estatuto obsoleto y de los tiempos que se manejan. Pero, te repito, me parece todo un circo. Dani, y realmente... Te interrumpo un segundo. Sí. El tema del estatuto que hay que cambiarlo, esto estamos todos de acuerdo, nosotros estamos trabajando para cambiar el estatuto y en los primeros meses del año entrante lo vamos a presentar a la comisión directiva para que sea abierto a las demás agrupaciones del club y se haga una asamblea para poder cambiar el estatuto, y es que estamos todos de acuerdo. Sí. Pero el estatuto que está vigente es este. Y acá no estamos hablando de la mayoría o la minoría, acá estamos hablando de cómo se tiene que llamar una asamblea y cuáles son las documentaciones que se tienen que presentar en tiempo y forma para llevar a la asamblea. Que eso, en el próximo estatuto que se apruebe en el club, ojalá sea pronto, no va a cambiar, porque los 15 días de anticipación para presentar la documentación van a ser lo mismo, los números abiertos para todos los socios, que es por ley de sociedades, no es por un estatuto de un club que se tiene que presentar, y eso ya es menester la comisión directiva de entregártelo a los socios. No es nuestro. Yo cuando fui a la sede a retirar la documentación después de haber recibido la carta de citación de la comisión directiva, concurrí acompañado por un escribano para labrar un acta para ver la documentación que era que nos entregaban. A la media hora que yo llegué a mi oficina después de haber estado en la sede, me llama Pablo Mena. Entonces hablamos y me dice, ¿fuiste con el escribano? Sí, bueno, pero ¿por qué hiciste eso? Siempre lo mismo. Le digo, no, Pablo, siempre lo mismo. No, fui. Porque después cuando vamos a la asamblea, ustedes niegan que no entregaron la documentación. Entonces ya tenemos que ir con un escribano para que dé fe que no entregaron la documentación. Entonces tenemos una charla y le digo, Pablo, si no llegas con la documentación, que sabemos que es imposible llegar con el balance que cierra el 31 de octubre a presentarlo en diciembre, ¿por qué no nos llamas antes y nos decís, hacemos un cuarto intermedio o la postergamos para marzo, enero, febrero, para cuando sea? Pero lo consensuamos. Entonces me contesta, no, porque si yo no llamo en diciembre me mandan los documentos. Y le digo, y sí, si no consensuamos, que no llegamos, que no tenemos documentación, obviamente que si ustedes se cortan solo y la quieren hacer en diciembre sin entregar la documentación, te voy a mandar una carta de documento porque no está haciendo la asamblea. Pero si, el Racing de todos, no de ellos nada más, pero si nos ponemos de acuerdo y podemos ver todos los papeles, que hacer la asamblea en vez de diciembre, en enero o en febrero, no va a haber ningún problema. Como también si nosotros vemos la documentación y corresponde con el balance, y hay que aprobarlo, y te va a aprobar, porque nosotros no estamos por el no en sí. Nosotros lo que queremos es construir un Racing grande y se construye de todos los sectores, no solamente desde uno. Seguro, seguro. Entonces, esto es lo que nosotros... Seguro, seguro, César, eso es lo que... Nosotros tenemos que levantar y nos tenemos que ir porque la asamblea está distada de nulidad. César, recién... Las denuncias correspondientes en personas jurídicas, le mandamos una carta de documento al club pidiéndole que no realice la asamblea, y sin embargo la asamblea se realiza igual. Está bien, ¿sabes? Entonces, tenemos que levantar y ir porque no podemos avalar con nuestra presencia lo que ocurrió. A ver, César, recién decías algo que la verdad tiene mucho de real, pero que está totalmente alejado de lo que uno pretende. Recién decías, hay que entender que a Racing lo hacemos grande entre todos, si no difícilmente se pueda lograr lo que todos queremos. Pero ¿sabes qué veo? Que eso está tan lejano a lo que uno desea. Bueno, esto lo digo por la hipocresía. No, no lo busco por tu lado, lo busco por todos lados. Buscarlo por el lado de la comisión directiva, porque... No, ¿sabes que lo busco? ¿Sabes que lo busco por todos lados? ¿Sabes por qué digo esto? Porque lamentablemente sigo observando, y no lo digo particularmente por nadie en especial, sí hablo en general, que sigue habiendo muchísima falsedad, muchísima hipocresía, se siguen mentalizando tal vez como no se tendrían que mentalizar, porque por un lado manifiesta que entienden que hay un complot como para desestabilizar y que las cosas no salgan bien, por otro lado se escuchan voces diciendo y se está robando todo, por otro lado se juntan personas cuando sabemos que esas personas ni siquiera se pueden ver, y cuando ni bien se alejan de determinadas reuniones están diciendo cosas totalmente opuestas a las que tal vez charlaron en esas reuniones, y todo eso me preocupa, me alarma y me pone mal, porque veo que lamentablemente no se crece y no aprendemos. No digo que sea tu caso, no te digo que sea en tu caso, hablo por eso, te digo globalmente y lo observo en todo. No sé de qué personas hablas, no es mi caso. Nosotros desde un primer momento nos pusimos a disposición de esta comisión directiva en lo que podamos ayudar. Sí. Jamás nos llamaron. Y el día que Molina, 22 de diciembre del 2008, cuando me ganó la elección, fui, lo saludé, lo felicité y le dije que lo único que le íbamos a pedir era que cumpla con el estatuto. Y es lo único que estamos haciendo, pedirle que cumpla con el estatuto. Nada más. Bien, bien, César. Como siempre, un gusto charlar y bueno, un poco aclarar lo que sucedió ayer. Y otra cosa que seguramente también te llamó la atención a vos, y que a mí también me puso mal, ¿no? Porque mucho se habla, se critica, se hacen planteamientos cuanto a distintas situaciones de proyectos, pero en el momento de participar, de poder presenciar este acto, que es un acto abierto para los socios, no absolutamente nadie. Ayer fue la asamblea que menos gente fue de parte de los socios a presenciarla, más allá de esta situación particular. cada vez menos socios se acercan a estas reuniones tan importantes para el club, y la verdad eso es otro tema para charlar y para hablarlo largo, ¿no? Porque ¿hasta qué punto queremos progresar? Es triste que el socio no quiera participar. Si en vez de hacer llamadas a las 6 de la tarde, quisiera a las 8 de la noche. Entonces, pero siempre se hicieron, siempre se, no, no, César, siempre se hicieron, siempre se hicieron en este horario, ¿eh? Todas hicieron este horario, y en esta no fue nadie. Y habrá que cambiarlo, porque siempre hicieron este horario y nunca concurre la gente, porque por ahí es un tema horario, entonces cambiemos. Si estamos haciendo algo y vemos que está mal, y bueno, cambiemos ese algo y hagamos de otra manera para ver si encontramos otra respuesta. Para vos entonces pasa por el horario. Ahora, si vos me decís que el socio le da poca importancia por un tema horario, me parece que un poco está demostrando el interés que tiene ese socio. Pero bueno, planteemos esa situación, que es por el horario. Pero, ¿vos crees realmente que si se modifica y en vez de hacerse a las 6, hace a las 8 va gente? Sí, yo pienso que por ahí no van a ir miles, pero por ahí un poco más de gente va. Sería importante que concurra más el socio. La verdad es que la política, a la gente lamentablemente le importa mucho el fútbol y poco la parte institucional. Sí, sí, y sí. Sin institución no hay fútbol. Eso, eso es lo que tenemos que entender. Eso sí. Nosotros tenemos que tener un club ordenado y participativo, y ahí vamos a tener un buen fútbol. Siempre, mientras nosotros sigamos apostando la misma fórmula de los últimos 40 años, que es traer jugadores carísimos, traer técnicos y con eso pensar que vamos a solucionar y vamos a salir campeones, pues fíjate, en 40 años usamos siempre la misma fórmula y ganamos dos campeonatos, una Supercopa y el campeonato del 2001. Dale, César. Pero hay que apuntar para otro lado y empezar a ver las cosas de otra manera para poder empezar a crecer. Te mando un fuerte abrazo y muchas felicidades, ¿eh? Y gracias como siempre por atendernos. Muchas gracias a ustedes. Nos tenemos que estar despidiendo. Mañana tendremos programa porque estamos 8:30.